Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Gente del planeta Tierra, acá estamos con otro nuevo programa de Bueno y el Malo, y Nico me mostró el tatuaje que se hizo en la cola. ¿Te gustó? ¿Te gustó la cola o el tatuaje? Ah, buenísimo. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, no, no te punteamos. Estás bien. Muy rockiano. Muy bueno tu tatuaje. Oh, ¿te gustó? Bueno. Buen día a todos. Buen día. Arrancando. Che, bueno, hoy tenemos un programa espectacular, bien arriba, como arrancaste vos. Un elegido que es Neil Young. ¡Bien arriba, vamos! ¡Ojo, eh! Bueno, y nada, ¿por qué no vamos al 3x1? Lo dejamos de pinchar. Hola, ¿cómo andas? Dale, ¿el 3x1 cómo habrá venido? No ¿bueno? Sé, no sé. Tuch, pero en el 3x1, te cuento algo. En el 3x1, sí. Vamos a meter. ¡Ayú! Vamos a meter a Long Chunks Boogie. De papo, porque quedó pendiente de la argola, muchachos. Cuando se promete algo, se cumple, ¿eh? ¡Vamos, me acaban vamos! De llamar, las me acaban de llamar 20 personas recién. Sí, a vos, Moncho. ¿Eh? ¿A quién? Ah, Adrián. Bueno. Se comenta que el se Moncho... Pasa la pelota entre ellos, se comenta, ¿no?, que el Moncho no cumple. Eso se comenta, por eso. ¿Viste? Yo no sé. Eso, no sé. En el bueno y en el malo, por las dudas, es fuerte. Bueno, vamos. ¿Arrancamos con papo? A ver, papo, Diego, dale. Después viene. Viejo, seguimos prometiendo. Bueno. Claro. Donde vos quieras, bueno. Diego. Vamos con High School Music y su último hit. Vamos. We'll be right back. white collar conservative flashing down the street. Pointing that plastic finger at me. So let me live my life the way I want to. Pensar si es que tiene algún signo

gentle, you're a witch. You're the left side, he's the right side, oh no. That cat's something I can't veníamos del 3x1 con Papo y compañía, con esa deuda que quedó pendiente del programa anterior, porque siempre quedan cortos, chicos, así que como somos un equipo, dijimos para aquel oyente, que no me acuerdo el nombre ahora, va Lunch and Boogie de Papo. Bueno, acá mi compañero tuvo una emergencia, tuvo que salir. Acá estoy, ahí está. Bien. No, decía, mientras vos no estabas, estaba hablando bien de vos. Sí, ¿en serio? Sí. ¿Qué contabas? No te puedo contar. Estaba sacando el cuero, digo, ¿no? A morir. Bueno, estaba afuera charlando con Vero. Bien. Qué frío, che. Está qué fresco, frío. Qué frío. Rosca, ¿no? Hoy estuve la tarde, parte de la tarde encerrado en mi casa, en la habitación con la eléctrica, porque, viste, tenía poca leña, no quería prender leña, pero no se bancaba apagado. Sí. Entonces agarré y, no, después me fui a visitar unos amigos ahí a Villa Turismo. ¿Tenés amigos? Sí, tengo. Mirá. Tengo casi 1,000,000 de amigos. Como Roberto Carlos. Sí, no soy como vos. Bien, bueno, tenemos un programa hoy distinto. Sí. Hoy tenemos un elegido que es un gran músico, muy buen violero, canadiense el hombre. No hay tantos músicos canadienses, por lo menos a nivel masivo. Y ahí me subiste mi auricular. Bien. No, bien. Está bien, déjalo así. Bueno, y este hombre se llama Neil Ian y el elegido lo eligió, para la redundancia, a nuestro amigo Diego Operador. Así que, Diego, estamos en tus manos, Y cuando a ver, contá un poquito. No salimos a venir acá. Sí, después va a venir acá, va a ser la gran Ezequiel. Sí, pero no salimos. Estos son así, se hace el tímido y después te terminan robando el lugar, sí, ¿viste? Sí, son tremendos. Operando aquí a aquel lado, sí. Bueno, ahí tenemos algunas noticias. Primero vamos a empezar con la efemérides, como siempre. Y la verdad que no hay muchas noticias un día como hoy. Vino una noticia interesante, la de Cerati, ¿viste? A ver, contá. Que no la llegué a leer bien, pero que salió del coma farmacológico. ¡Wow! Recién la pasaste, aparte de vos, atrás en la otra página que entraste. Yo lo vi... No, yo hago todo de memoria, no tengo nada. Hoy, hermano. Mirá que bueno, vamos a ampliar un poco la noticia. Vamos a ampliar un poquito, vamos a investigar un poquillo. Bueno, ahí suena algo de fondo. ¿Cómo? Cerati. Lo escuchábamos bien. Cerati, ¿será? ¿Lo de Cerati? ¿Así? Ahora lo vamos a buscar y lo vamos a confirmar. Bien. Yo leí una buena fuente y bueno, sería muy sería bueno y muy interesante. Muy bueno, aparte. Muy loco. Muy bueno de lo afectivo, lo energético, pero muy interesante. ¿Qué no? Mirá, ese tipo de a poco vuelve y después se pone de vuelta a hacer música. ¿Sabés con el pire mental y con el viaje que se comió lo que haría musicalmente? Ni hablar. O sea, hay un guitarrista, Jason Becker, no sé si lo tenés. Sí. Bueno, fue uno de los guitarristas más rápidos del mundo en el año 80. estaba entre los tres mejores. Uh-huh. Pero era increíble. El tipo tenía 17 años y ya hacía giras con David Lee Roth, el ex cantante de Van Halen. El tipo era el más rápido del mundo, una digitación tremenda. De golpe le agarra una enfermedad de 1 en 1,000,000. Mirá. Y le quedan paralizados todos los músculos. Claro. Al día de hoy, el tipo está en una cama tirado, sin poder mover nada. Ah, y toca con la compu en la boca. No, nada más que los ojos puede mover. Ah, mirá, sí, algo de ahí. Y le hicieron un programa que él compone moviendo el ojo y la retina del ojo y va componiendo, no sabés el disco que hizo. Yo te he visto también así, moviendo los ojos, ¿no? Pero no tocaba nada. Sí. Bueno, Es lo importante que conté con la ponchez que me sale. Bueno, efemérides, un día como hoy. Un día como hoy, por ejemplo, nace Janet Jackson, la hermana de... ¡Mirá la boludez que cuenta, por favor! ¡Mirá la boludez que cuenta! Estoy hablando de Jason Becker y que viene con Janet Jackson. Un 3x1 de Janet Jackson. No se pagó nada, todo acá, se apagó todo. No importa. Esto es lo argento. También acá forma su primer cuarteto, quinteto, nuestro amigo Michael Jackson, iba a decir, ¿no? Nuestro amigo Paul McCartney. Cuando se separa de los Beatles y en el año 76 forma su primera banda. El disco se llamó Wings and the Speed of Sound. Y menos me importa. Algo sí hay muy interesante y de cual tenemos un registro musical, que es... Está un poco nervioso mi compañero hoy. Que es Cheese Record. Entra al Independent Music Hall of Fame. Bueno, vamos, música mejor. ¿Qué pasó? Dale, acá estamos. Estoy contando algo, viejo. ¿Qué época sería? Nah, pero yo desde que me cortaste con Cerati por Sabine Jackson, esto ya perdimos todo el hilo. La cuestión que Chess Record entra en Independent. La discográfica fue creada por Phil Chess, su hermano pequeño Leonard, el hijo de Leonard Marshall. Chess es queso, ¿no? ¿En coso? No, esto es Chess. Bueno, Chess Record grabó, entre otros, sobre todo grabó todo lo que es el jazz, el rhythm and blues y demás, pero fue la grabadora de alguna forma de un montón de grosos. Por ejemplo, mirá, Buddy Guy, Alvin Wolf, Chuck Berry, Bo Diddley, un montón de gente grosa. Muddy Waters, claro, se agarró toda la matufia de los negros, viste, la que venía media pesada de los... Y lo último que grabó fue lo de Earth, Wind and Fire, también la banda de los 70. Pero vamos a escuchar un poquito de Chuck Berry, que me parece que fue uno de los más grosos que pasó por ahí. Dale, escuchamos Come On de Chuck Berry. Dale. Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Laid off from my job and I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Come on, since my baby parted, come on. I can't get started, come on. I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time the phone rings, sounds like thunder. Some stupid jerk trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Steady thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid jerk trying to reach another number. To see you and I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey, and you belong to me. So come on, I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on. Y entra Memphis, obviamente, por esta noticia triste para el mundo del blues y el mundo musical, que es la partida de un accidente automovilístico. Quizás calificar los accidentes automovilísticos cuando hay una muerte es lo mismo, ¿no? Pero sí. Por lo que declara la mujer de Daniel Otero, falleció hace pocos días, es que fue una forma muy tonta, muy trágica, un tipo que estaba saliendo de sus adicciones. Hace poco veía en Crónica, Flaco hablando... de que bueno, que estaba en busca de su ser y de la paz y un montón de cosas, se lo veía bastante, bastante loco, bien, ¿no? En su eje. Y bueno, y nada, parece que quiso apagar un pucho en el sencillo del auto, se agachó. Eso es lo que declara la mujer, o ajá, la novia, no, la verdad que pido disculpas, pero no sé si es la mujer o la novia, pero la pareja de él, y ahí es cuando muerde la banquina y vuelca. ¿Y ella qué se hizo? Ella no se golpeó, o sea, prácticamente tuvo qué golpes. Qué loco, lo ve el destino. ¿Viste? Tremendo. Y bueno, se fue un buen cantante. Estaba yendo a comprar un terreno a Córdoba, sí, ¿viste? Para tener una vida más tranquila. Claro, y en justamente, estaba en esa historia. En conexión así con la naturaleza, estaba entrando en ese... Sí. Sí, sí, sí, bueno. Y bueno, y nada, se mató, no importa cómo. Y estaba por comenzando, iba a empezar, sí, a comenzar a ensayar más fuerte para hacer giras en un homenaje que él iba a hacer en una serie de recitales de homenaje a, sí, Papo. Iba a hacer todos temas de Papo. Ah, mirá qué loco. Mirá, bueno, qué loco. Acá dice, bueno, Néstor Rolling Stone tenía 53 años. Había grabado un disco, había llegado a terminar de grabar un disco. No tengo información de ese disco, si ya está a la venta o no, pero bueno, había terminado un material como solista y parece que era bastante interesante, así que quizás va a salir algo. Estamos escuchando, bueno, La Bifurcada, escuchemos un poquito, que es la mejor forma de homenajearlo. Dale, vamos. No te voy a extrañar, sabes mejor. No queda otra que la separación que decidí. Anda por la sombra y cierra bien el portón. Tu amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Tu apartía avec ta copine, je suis très malheureux. J'ai pas d'argent et ma mère elle habite. Comienza espacio publicitario. La noche del bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora, Picio, señora Picio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos, Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales, Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón, página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos, teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Hostel Joy. Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos con un poquito de noticias. Confirmamos lo que habíamos empezado a contar sobre Gustavo Cerati. Que... Sí, habría que recontrachequearlo también, porque son noticias de internet, ¿no? Pero sí. La verdad que igual son alentadoras. Sea así tal cual lo dice esta fuente o no, es alentador, ¿no? Porque el gesto, pequeño gesto sí. De mejora. En un estudio que se le hizo a Gustavo Cerati se comprobó que aparentemente no se registraron daños en el cerebro de él. En forma como para que tenga secuelas importantes. Exacto. Entonces, ¿querés que lea textual lo que dice acá? Que cortito. Bueno, se cumplen las 72 horas que debían pasar para saber cómo es el estado neurológico de Gustavo Cerati. Los médicos empezaron a sacarlo de coma inducido y hay buenas perspectivas sobre cómo quedará. Ya hubo una confirmación sobre su estado general después del ACV y aparentemente no se registraron daños, lo que decías vos. Los médicos argentinos vuelven al país y por primera vez hubo sonrisas y relajación, dice esta nota, tanto que en la conferencia de prensa hubo hasta aplausos y mucha emoción. Anoche su hermana entró por primera vez a verlo y estuvo con él hablando y tocándolo, estimulándolo de alguna forma. Y además mañana estará llegando su mamá, Lilian, sí. que aparte dijo, no me importan las secuelas, porque las secuelas las vamos a combatir. Con lo cual hay también declaraciones textuales de su familia y... Y bueno, qué loco, aparte el apoyo, ¿no?, que tiene permanente de amor, porque tanto el representante como su novia, la hermosa modelo Chloe Bello, no sé. Sí, mi amigo está peleando en una pelea mortal con un par de auriculares de una manera tremenda. Bueno, no, todavía no, por favor, recién venimos de la pausa. No. Bueno. Comienza espacio. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Vamos a traer bombo! Bueno, es así, y qué bueno, ¿no? Sí, así que bueno, hay gente completamente las 24 horas. Las 24 horas. Horas con él, dándole apoyo. Así que bueno, felices. Bien, esperemos felices. Tener prontas novedades de Cerati. Escuchemos un poquito de Primavera Cero como para tener una onda, bien. Vamos, Cerati. Suena a Metallica, qué poder, ¿no? Qué polémica. Nos fuimos a Metallica porque hay una noticia acá, media rara, media bizarra, que dice que a través de un video protagonizado por James Hetfield, cantante de Metallica, donde pide colaboración para encontrar al responsable de la muerte de una chica. Sí. Acá la noticia dice: Metallica ayuda a la policía a encontrar un asesino. No sé, si viste esta noticia, por un lado fantástica, bizarra, por un lado decís, bueno, ¿será así? ¿No será? No importa, no vamos a ampliar. Sí, me ¿quieres que amplíe? No. A ver, vamos a ampliar. No, a ver, más acá, que acá. Hostia. No nos ponemos bueno, de acuerdo, tío. Dice, el frontman de Metallica, el jefe, grabó un video para colaborar con los agentes policiales en la búsqueda. Ah, está bien, es un testimonial que graba. Claro, claro, es como un thriller. Es como un thriller. ¡Thriller! Exacto, hablando de Janet Jackson. Bueno, escuchamos un poquito de Metallica, dale. Dale, vamos, ¿qué me importa? Y esto para Cerati también, para darle un poco de energía. Hacelo lo mejor sabes, papá. Dale. Tocá. Abuelita, alto tema, Ice Cream Man, Van Halen en vivo. Dale. Prepárate para escuchar un rock and roll que te va a hablar las chapas. Así que subí volumen, prepárate, el bueno y el malo. Y un muy buen rock and roll de Van Halen. Así empieza nuestro segundo. 3x1. Ahí va. All flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby. I'm my mind. See now, I tell you, California, you people kick some ass, man. Thank you.

cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Agua todo. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todo. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. Fin espacio publicitario. Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga, Radio Gaga, Radio Gaga. El bueno y el malo, las dos caras de una moneda bien pesada. Es de tal cosa, sí. No, y no leo más es una de noticia. De no leo más una noticia, no leemos más noticias. No me molestes, no me molestes. Hay que ver si es verdad o no es verdad. No, no, la verdad que... Vamos a corroborar. No, no, no es joda, no es joda. Porque lo que leímos de Cerati es cualquiera. Porque la fuente acá, nuestra amiga Caro, besito grande, claro, dice, loco, esta noticia es vieja. Y uno seguía por el Facebook, que es una garcha. No. Y claro, porque uno, viste, uno está inmerso en esto. Sí. Y sobre todo cuando uno tiene un programa y dice, bueno, a ver, quiero leer noticias frescas, quiero leer noticias a mano, poco laburo de investigación, porque de última no somos periodistas, ¿no? Entonces nuestro laburo no es bueno, basta, escuchamos música. No sé, no me quiero. No, pero contar. digamos lo que dijimos, leímos algo que nada que ver. Que una noticia vieja, lo de Cerati. Sí. Así que... Yo voy a averiguar igual, no sé, no, tampoco que tu amiga es... No, pero lo chequeé. Vamos a averiguarlo. Acabo de chequear. Vale, ahora sigue escribiendo. Bueno, dale, donde vos quieras. Bueno, ¿estamos escuchando de fondo o qué? No sé, no tengo auricular. Ponete acá. A ver. ¿Qué fue la onda? Mira, onda. ¿De Polis? De Polis no. ¿Es de Polis? Mirá, yo pensé que era... ¿Cómo no sabía de Polis esto? Perdóname, ¿qué sos? ¿Qué sos? ¿Quién sos? No te conozco. No, si recién había otro tema puesto. No, lo soñaste. Bueno, Don't Stand So Close To Me. Sí. Bien. ¿Dónde vamos, Diego? Dale, vamos elegido. Boludo, ¿eh? Todos buscan al mejor. Todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. Get weak, and you need to test your will. hoy, que es Neil Young. Este hombre canadiense, nacido en 1945, un tipo muy influyente en el rock de los 60, nació en Ontario, un 12 de noviembre de 1945, es músico, compositor, es director también, no de fútbol, sino de ha hecho algunos films y algunas producciones también fuera de la música. ¿Qué podemos contar de él? En realidad es una persona muy ligada al rock en general, ha estado tocando y bueno, obviamente quizás algunos les suenen Neil Young por Cosby, por Steel and Nash, ¿no? Así que eso por ahí es la parte más influenciada de él, ¿no? Ajá. Así que bueno, escuchemos un poquito y después vamos a tirar algunas cositas, algunas líneas sobre él y nos vamos a ir con un disco en vivo, muy bueno. Dale, vamos. Neil Young. Vale. Percival Young, nombre verdadero de este hombre, que en el 69 se une, como decíamos, a Crosby, Stills, Nash. Claro. Fue Crosby, Stills, Nash y Young en su momento. Y acá habla algo que estamos leyendo con Fernando de su, claro, estilo de que sonido, no es solo, ¿no?, un ejecutante del instrumento, ¿no? El tipo también laburó mucho en lo que es buscar sonidos particulares, y con lo que había en esa época también, que era lo nuevo que estaba saliendo, que no había mucho para... y no había mucha data de conocimiento sobre las cosas. Había que meterle mano y tocar y probar. Y el tipo logró un sonido muy particular con su famosa Gibson Les Paul, apodada All Black. Toda negra. Toda negra, sí. Y bueno, en lo que yo sé de él es eso, en que intercambiaba mucho entre sonido acústico y muy buenos arpegios y acústicas muy... tanto alguna distorsión, ¿no? Y le mandaba una Les Paul saturada, con sí, un par de efectos, compresores y sonidos que la hacían muy característica en la banda. Y de este hombre que influyó en el grunge también, en sus, quizás sus pilares, sus comienzos, y que está en el Salón de la Fama del rock and roll, con lo cual no es ningún... Y sí, el grunge, porque en esa época hay pibes como, Pearl Jam, Nirvana, todas esas bandas, lógico, los pibes escuchaban esta música en su casa por sus padres. Exacto, si escuchás un poquito, hay unas bases. Dale, a ver, vamos. Sí, esas, fíjate como esos solitos como medio sucia, raros de onda Nirvana. Mira. Sí. We'll be right back. Decíamos, ha dirigido varias películas, muchas películas en realidad. Su seudónimo era Bernard Shakey. En la parte cinematográfica. Exacto. He hecho un montón de películas. Quizás Human Highway del 82 es la más conocida. Greendale también es una película, un material conocido por él. Bueno, una lista interminable de películas y de cortos. Y también fue un destacado defensor de las causas ambientales. Sí, fundó junto a Willie Nelson, el conocidísimo cantante de música country, ¿no? En el año 85, una organización llamada Farm Aid. ¿Qué quiere decir? Farm Aid. Sí. Farm Aid es como ayuda de medicamentos, farm, de ayuda medicinal. Sí, habría que ver bien de qué se trata eso, ¿no? Una organización educativa para niños con discapacidades psíquicas. Y colabora anualmente junto a su esposa, debe ser con todo lo que sí, le falta. Sí, tiene que ser comprometido realmente, claro, ¿no? Por lo menos está ahí, está metido y seguramente con otras cosas que no conocemos de él. Bueno, después hay una cantidad innumerable en el año de recitales y participa en cosas que tiene que ver mucho con la ayuda social, con el compromiso, más que nada también con la parte donde él es, que es bien acá parte como de campo, como si estuvieras acá en la meseta, en Paso de Indios, pero tal cual. Allá, bueno. Y Canadá es bastante inhóspito, así, es bastante, tiene bastante campo y demás. Diego acá preparó algo, nuestro operador amigo, que es un recital en vivo, en realidad muy bueno, y que está para escucharlo entero, para subir el volumen. Va a haber una tanda, como siempre, en el medio, pero vamos a arrancar ahora para que se enganchen, para que la tanda sea parte de este. De nuestro folclore. Que le vamos a poner en realidad después. De las 8:30, pero vamos a ponerla ahora, porque está bastante bueno. Y los pingos se ven en la cancha, así que tenemos ganas de escuchar a este señor en vivo y ver cómo suena en vivo, a diferencia del estudio que podés sobregrabar guitarras o tener ciertos efectos. Debe sonar bien en vivo. Yeah. ¿Te parece, Diego? Vamos con el ejido, con el en vivo de Nidian. ¿Esto, Diego, de qué año es, sabés? ¿Este vivo? Esto es del 94. Del 94. Sí. Bien. Bueno, arrancamos. Vamos para allá. We'll be right back. Thank you.

We'll be right back.

a traveler's glass and focused on the ocean's daughter. Looking like a wave confused, dancing in the sunset view, she waved to me and called me. Getting down, take it easy, there's no one around. just a mirror and you and me in the TV sky. I was walking down Main Street, not the sidewalk but Main Street, dodging traffic with flying feet. That's how good I felt. Took a spin in the laundromat, played a game at the music arcade, kept winning while the band played. That's how good I felt. Have you ever been lost? Have you ever been found out? Have you ever been all alone at the end of the day? Yeah, I'm talking about getting down. Take it easy, there's no one around. Just a mirror and you and me and the TV screen. There's a comet in the sky tonight, makes me feel like I'm all right. I'm moving pretty fast for my size. I didn't really mean to stay as long as I have, so I'll be moving on. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz.